son las 10:42 de la mañana. Estamos aquí en Panorama y ya nos hemos metido, como lo ha anunciado el identificador, en nuestra sección de Punilla, que en este momento no nos vamos a meter con las noticias, con la actualidad absoluta de lo que ha pasado en la jornada de ayer o similares. No, más bien nos vamos a meter en una actividad que va a haber el fin de semana. Se trata más y nada menos que una nueva charla acerca de, bueno, del ferrocarril, de nuestras ganas de tener el ferrocarril acá y todo lo que se viene haciendo. En este caso es una charla debate y está la opción ferroviaria, las posibilidades y las ventajas. Será este sábado 14 de septiembre de 16 a 18 horas, piden puntualidad, y será en el hostal La Fortaleza, Roque Sáenz Peña 57, en Vialema C, frente a la estación del tren. Charla, debate, una vez más. La opción ferroviaria, sus posibilidades y ventajas. Y habrá varios oradores. Entre ellos estará Patricio Durst, que es historiador aquí de Córdoba. Y bueno, me parece que va a encarar toda una parte de este charla, debate, con la historia del ferrocarril en la Argentina. Tengo la suerte de tenerlo en línea telefónica y lo saludo. Primero, le agradezco muchísimo estos minutitos para poder conversar. Y también está la propuesta, ¿qué le parece si en algún momento nos dedicamos en la radio? A veces estamos siempre como con el reclamo permanente, donde está nuestra parte de la energía de los vecinos de Punilla de recuperar este tren. Patricio, le propongo, además del saludo, de tratar de enmarcar los valores o por lo menos el alto nivel que tenía este ferrocarril que pasa aquí por donde vivimos, por el Valle de Punilla. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, Martín, y buenos días a todos los que nos están escuchando. Sí, tenemos que hacer un poquito de historia, vamos a hacerlo rápido porque yo sé que la radio siempre está corta de tiempo. Tenemos que pensar que desde 1890-91 pasa el ferrocarril entre Alta Córdoba y llega a Cruz del Eje. En ese tiempo tenemos trenes mixtos, es decir, pasajero y carga, tenemos trenes de carga. Tenemos un desarrollo muy importante del ferrocarril que hace que el desarrollo de la zona también avance. Claro. Lo mismo estamos proponiendo en la actualidad, es decir, hasta Cosquín está llegando el tren. Y nosotros estamos pretendiendo que eso sea una cosa mucho más intensiva, con mucho más frecuencias, con otras unidades. Y en función de eso nosotros decimos que eso desarrolla social y económicamente la región, pero además desarrolla una industria ferroviaria que Córdoba tuvo y que está perdiendo y que la tiene que recuperar. Ajá. Bueno, yo aprovecho, y ¿qué le parece si en este juego de dimensionar lo que alguna vez fue, también encontramos lo valioso que podría ser para el presente? Cuando habla de la industria ferroviaria, se me viene la primera imagen que se me viene es haberla visto en alguna foto y que me la cuenten muchas veces los talleres de Cruz del Eje. Así también como Cruz del Eje como una estación a mitad de camino para seguir para el norte, para conectar con esa parte del oeste de Córdoba, que el extremo este, que casi que no se llega por ninguna ruta. Cuénteme de esa parte en la que sí o sí el ferrocarril tenía que existir para llegar a algunas partes de Córdoba. Sí, usted tiene razón, es decir, nuestra idea es recuperar eso, de la llegada del ferrocarril, por lo menos para integrar toda una enorme zona, llegar a Cruz del Eje. Además, usted ya nombró los talleres de Cruz del Eje, pero en un momento, hasta la década del 70, 1970, Córdoba tenía un complejo industrial ferroviario que era mucho más grande. Empezó su historia con Cruz del Eje, siguió con los talleres y la fábrica militar de San Francisco, la de Río Tercero, después apareció el conglomerado Fiat con la fábrica Materfer, que sigue existiendo. Entonces, eso significó mucho trabajo, mucha producción, y eso significa que se garantiza el servicio de los diferentes trenes para la zona, que necesita eso para su desarrollo económico y para bajar la intensa actividad automotriz en la ruta, que siempre muestra que es mucho más riesgosa, es mucho más contaminante y es mucho más cara. Claro. Bueno, en ese sentido, a veces parecen como vergonzosos que un dirigente o alguien que se encarga de políticas de transporte, sea a nivel provincial, incluso hasta a veces cuando se han manifestado algunos intendentes aquí del Valle de Punilla, cuando desvalorizan el tren o claramente se les nota que no, la fuerza no va por ese lado, ante estos reclamos, digamos, de con datos sobre la mesa, sobre digamos el respeto que tiene el tren sobre el ambiente, digo, cuando trabajamos en zonas turísticas, ¿no? Pero conectando con esta cuestión turística y el ambiente, También en un momento el tren aquí fue el apogeo de poder mover a turistas por la zona, los trajo casi por primera vez y vienen los primeros años del ferrocarril en la Argentina. Seguro, seguro. Mire, yo tengo en mis archivos afiches publicitarios de la década del 30 que ya promocionaban el turismo a través del tren. Pero ese turismo que venía a través del tren venía con un tren de servicio común en donde también venía el que vivía en la zona o el que regresaba a su pueblo porque había estado en, pongámoslo, en Crudelés o había estado en Córdoba. Es decir, es como una cosa muy combinada. Nosotros tenemos que recuperar eso, y para decirlo con un poquito más de fundamento le voy a decir lo siguiente: hay países que saben de trenes, hablemos de Japón, hablemos de Alemania, hablemos de Inglaterra, de Francia, y ellos no bajan la actividad ferroviaria, al contrario, hacen enormes esfuerzos para mantenerlo. Y bueno, y nosotros tenemos que hacer lo mismo: primero fortalezcamos lo que tenemos, es decir, lleguemos bien a Coquín y empecemos a trabajar hacia Cruz del Eje, pero desde Alta Córdoba como centro, también trabajemos para la otra zona, lleguemos hasta San Francisco, porque esa zona también es de la misma trocha, y entonces hacemos una combinación enorme de una zona que ya no es solamente la provincia, sino que está incorporada a una zona que nosotros podemos llamar metropolitana o regional. Uh-huh. ¿Qué posibilidades concretas hay de por lo menos de llamar la atención de algún tipo de reacción del gobierno provincial? Me parece que es de lo que primero se espera, más allá de que alguna vez llegue alguna cuestión a nivel nacional de apoyo ferroviario, que llegue finalmente y que se pueda concretar. Estas charlas que se están enmarcando en toda la zona de Punilla, que se hace, tengo entendido, mucha fuerza desde Córdoba capital, ¿cuánta posibilidad hay de que en algún momento el gobierno provincial dé bola al respecto? Entendemos que el gobierno de la ciudad de Córdoba ha entendido que el agregado de dos estaciones está ayudando, que este tren, aunque sea viejito, está colaborando para meter gente al centro de la ciudad. Pero en lo provincial, ¿cuánta lógica le encuentran y cuánto interés ha causado? Mire, en unos días antes de la campaña electoral provincial, sí, nosotros como un conglomerado de asociaciones que lo tenemos, digamos, unificado bajo la mesa por el Tren de Córdoba, estuvimos con el señor secretario de Transporte de la provincia. Uh-huh. A él hemos presentado algunas cosas. En la legislatura de la provincia hay una ley, hay un proyecto de ley donde declara de interés provincial el ferrocarril, con todo lo que eso significa entre instalaciones, material rodante, inmuebles y demás. Así que acciones a nivel del Estado hay. Lo que sí sabemos nosotros, que en este momento tenemos que esperar hasta el 10 de diciembre para saber cómo se reconfigura el poder político a nivel provincial y a nivel nacional. Bueno, tenemos algunas pistas de lo provincial, de hecho sabemos cómo sigue y hay continuidad de autoridades. No, seguro. Pero de todas maneras, eso no quiere decir que nosotros estemos detenidos. Nosotros hace un mes y medio tuvimos una reunión en la cumbre, este sábado tenemos la de Viale Macé, aunque no sea lo mismo, pero a fin de mes en Córdoba están las jornadas municipales de historia y vamos a presentar un tema sobre, una ponencia sobre la historia del ferrocarril en Córdoba y el protagonismo que tuvo Córdoba en la historia del ferrocarril. No estamos parados. Uh-huh. Plazo o posibilidad, y no sabemos, pero creemos que la única forma es que la gente nos acompañe, que nosotros les podamos explicar, que nosotros les podamos mostrar de qué se trata el ferrocarril, y eso ya es muy importante. Desde ya que sí. Bueno, recordamos que este marco de charlas no es la primera vez que se está dando y que la próxima cita es este sábado, 14 de septiembre, de 16 a 18 horas puntual. Y se está hablando, se le pone el eje o el título de opción ferroviaria, posibilidades y ventajas. En el caso de tu ponencia, ¿por dónde lo encarás, digamos, como historiador, en cuanto a las posibilidades, me imagino, poder alcanzar estos niveles altos que tuvo en algún momento el tren que pasa aquí por las sierras? Pero las ventajas, también aparte de lo ambiental, ¿qué hay? Mire, es muy simple. Desde mi rol de investigador o de historiador sobre el tren, lo primero que hay que hacer es demostrarle, incluso a aquellos que no creen, que el tren es posible porque ya lo fue. Y porque además, es la única forma de transporte masivo y ya lo hizo. Eso es lo importante, lo que yo muestro, ya lo hizo el tren. Posiblemente tengamos que mejorar cosas, tenemos que mejorar infraestructura, los terraplenes, más material rodante, tractivo o de remolque, pero eso no quita que nosotros podemos y debemos decir que esto que alguna vez hubo lo tenemos que recuperar, porque mire, países que terminaron totalmente destruidos como Francia o Inglaterra o Alemania después de la Segunda Guerra empezaron a usar lo que había. Nosotros debemos usar lo que hay. Uh-huh. Y de ahí empezaron a desarrollar una red que usted vaya hoy para allá y no se da una idea lo que es el tráfico ferroviario en España, en Francia, en Alemania, en Inglaterra. Entonces no es copiar, es aprender, y entonces nosotros siempre decimos, usemos lo que hay y de ahí en adelante empecemos a hablar de la actividad económica industrial ferroviaria. Patricio, parte de lo que hay es la decisión política de algunos municipios de Punilla de mandar cemento arriba de la vía en este momento, de no ocuparse del tramo que le toca a su ejido municipal. ¿Cómo se trabaja con eso también? Y bueno, mire, tenemos que trabajar con actividades como la que se va a hacer en Vialé mañana. Tenemos que trabajar de llegar a los concejales, tenemos que llegar a trabajar con las asociaciones de la ciudad y de los pueblos, los intendentes, los clubes, las asociaciones vecinales. Por eso es esta actividad de la difusión de lo que significa esto del tren, porque es muy importante. Incluso descargaríamos toda una presión de la actividad que se está haciendo en torno a la autovía. Si nosotros le garantizamos al usuario un servicio ferroviario de calidad, y entonces la autovía, que siempre una autovía necesita, o una ruta necesita un mantenimiento que es mucho mayor que el mantenimiento y el costo del ferrocarril. Patricio, muchísimas gracias por estos minutitos para charlar, y bueno, los esperan tanto a Patricio y a otros disertantes que ahora describiremos mañana en Vialé Macé. Muchísimas gracias por este ratito. Le recordamos a todos que Patricio es integrante de la Asociación de Amigos de la Historia Ferroviaria en Córdoba, pero hay ahí una especialización también en poder contar la rica historia del ferrocarril en la Argentina. Patricio, ¿algún comentario más, algo que no quieras dejar pasar? No, otro comentario no, solamente que esperamos que la sala que van a tener a disposición esté colmada, que haya mucho interés y que se difunda lo que nosotros hacemos después que una vez la gente haya charlado con nosotros en esta charla de debate. Porque la única forma de que nosotros revirtamos esta baja actividad ferroviaria es que todos entendamos de las ventajas del tren. Es lo único, y bueno, muchas gracias por su llamada, por su interés, y esperamos que mañana, en una vez usted también va, entonces mañana nos vemos y seguimos conversando sobre esto que hasta nos apasiona, que son los ferrocarriles. Sin duda, muchas gracias, Patricio. Muchas gracias a usted. Estábamos en contacto con Patricio Durst, es historiador, que es cordobés y también es conocedor de la historia del ferrocarril en la Argentina en su totalidad. Será uno de los disertantes de mañana de la actividad que se va a dar de 16 a 18 horas con puntualidad en el hostal La Fortaleza, en Vialé Macé, frente a la estación de trenes. Esto es Roque Sáenz Peña 57. Y aparte de Patricio estará Martín del Prato, otro historiador, con los aspectos económicos del ferrocarril. También estará Guillaume Hoffman, vecino de Vialé Macé, y hablará de las líneas de tren de vía única en el mundo. También estará Sebastián Ferreiro, del Paseo Conciencia de Vallehermoso, las posibilidades para el tren de las sierras, y nuestro compañero y amigo René Amsler, abogado de aquí de Huerta Grande, con los pedidos a las autoridades para promover el tren. La actividad pinta buena, se están haciendo tanto las charlas debate como las jornadas de trabajo sobre las vías. Hay laburo, hay ganas de hacer, no solo de decirle no a las autovías, sino de seguir pensando en forma constructiva. A ver si te sumás. Serpente al tren por las montañas y una emoción confusa serpentea en mis entrañas. Axel Krieger. Qué pesadilla soñé esta noche. No puedo, no quiero recordar. Serpente Astre. Solo sé que la náusea agitaba mi garganta al despertar. Pesada y sin cantimplora. Y es que al fin ya soy uno solo, con las piedras, la fauna y con la flora. Que era Axel Krieger con Serpente el Tren.